días a todos. A cerrar su vida. Sí, bueno, estamos aquí, una pequeña representación, podemos decir, de la enorme diversidad de organizaciones populares de Argentina y de América Latina. En realidad, estamos convocando el viernes 30 de noviembre a una jornada nacional contra el G20 y el FMI. Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, pueblos originarios, organizaciones ambientales, feministas, de la niñez, centrales sindicales, partidos políticos. Si nombro uno, siempre uno olvida de otro. Así que les pido disculpas. Pero lo importante es que estamos aquí esta mañana para convocar públicamente a toda la ciudadanía a sumarse el viernes 30 de noviembre en esta jornada nacional contra el G20 y el FMI. Aquí en Buenos Aires estamos convocando a encontrarnos a las 15 horas en San Juan y 9 de julio, en diferentes partes del interior del país, en diferentes provincias, así como también en otros países de América Latina y el mundo. Va a haber movilización también el viernes. Pero aquí en Buenos Aires y en todo el país estamos convocando con las consignas no al G20, abajo el acuerdo Macri-FMI, fuera Trump y demás líderes imperialistas, fuera Bolsonaro, por el no pago de la deuda externa y no al ajuste, la entrega y la represión. Y estamos muy contentas esta mañana, todos y todas aquí, de anunciar que después de varias conversaciones con el gobierno, después de varias negativas de parte del Ministerio de Seguridad, que ha vedado parte de la ciudad, ha establecido áreas de restricción del movimiento de la ciudadanía, ha hecho un gran esfuerzo realmente y lo sigue, digamos, en parte haciendo para que no haya movilización, para que no haya gente en la calle en estos momentos. Hemos llegado a un acuerdo que vamos a marchar desde San Juan y 9 de julio hasta Avenida de Mayo y de Avenida de Mayo hasta el Congreso. Esto entendemos es un logro de las fuerzas populares que hemos planteado nuestra necesidad de marchar por una ruta que corresponde con valor simbólico que tiene que ver con las demandas de las organizaciones. Es importante también aclarar que no es nuestra primera propuesta. Nuestra primera propuesta, obviamente, fue marchar hasta el Obelisco. Eso fue totalmente vedado por el gobierno. Marchar hasta Plaza de Mayo también fue totalmente vedado por el gobierno. Pero vamos a marchar, digamos, como corresponde, desde el 9 de julio hasta el 10 de mayo, hasta llegar al Congreso. Nos parece importante también resaltar lo que dijimos la semana pasada. Bajo ningún punto de vista nuestras organizaciones, la organización de esta marcha, asumimos las responsabilidades que le corresponden al gobierno, que es garantizar la seguridad de esta marcha, la posibilidad de manifestarnos libremente por la ciudad. Seguimos insistiendo que el gobierno ha venido impulsando una campaña dramática de intimidación, de persecución. De hecho, en estos últimos días simplemente contamos con 3 asesinatos de luchadoras populares a manos de la policía. Tenemos compañeros, compañeras que están detenidos por sus organizaciones, detenciones arbitrarias aquí mismo en el capital, a pocas cuadras en los últimos días. O sea, todo esto ayude, digamos, contribuye a crear un clima que realmente, digamos, sigue siendo muy preocupante. Sin embargo, tenemos la convicción que las organizaciones populares vamos a expresarnos, vamos a expresar el rechazo que tenemos hacia la política del G20, hacia la presencia del G20 y sobre todo a Trump y las demás potencias imperialistas aquí en Argentina, el acuerdo con el FMI. Vamos a expresar el repudio a las políticas de ajuste, de entrega, de represión, al pago de la deuda externa que representa, digamos, esta reunión aquí en Buenos Aires en este momento. Así que con esto damos por abierto, digamos, la conferencia de prensa. Nora, no sé si quieres agregar alguna palabra. Buen día a todos, todas.